Amigos, empezamos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Voy a ir promocionando el vídeo que ya os he anunciado. Y en Twitter estoy poniendo el enlace al directo. Así que voy a ponerlo también para mi cuenta de Twitter y también para los amigos isleños que deseen sumarse a esta experiencia. Y antes de nada, voy a ver si puedo habilitar aquí las opciones de chat. Me imagino que muchos de vosotros habéis llegado guiados por un insano deseo de... voy a usar el iPad para ver los comentarios porque si no... Por un insano deseo de... ¿Quién sabe si tener cierto salseo? Vamos a poner el iPad. Vamos a quitarle volumen. Y os aviso que vamos a empezar en breve con un material que tengo preparado. De momento sí me gustaría tener pues algún tipo de respuesta. Vale, ya puedo ver vuestros comentarios. Veo a 16 personas. Perfecto. Bueno, amigos, aquellos que busquéis el salseo no vais a encontrarlo. Sencillamente no vais a encontrarlo. Es más, ya os aviso que muchos de los que habéis venido por simplemente un afán de morbo, pues os vais a enfadar conmigo porque no voy a entrar al trapo que vosotros queréis que entre. Y no es la idea. Hasta aquí veo al señor Rupert López. Bueno, sin entrar a... dice Karina, dice, ¿cómo que insano? Que me gasto los pocos datos que me quedan. Sí quiero hablar de un tema que es ni más ni menos un tema que es un fenómeno que se produce en Internet con cierta frecuencia y es los linchamientos. Los linchamientos en Internet. La purga, la turba de gente que se acerca con ganas de liarla y con sed de venganza. Tenemos un problema con nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha legalizado las drogas y las drogas legales que se consumen con bastante asiduidad no son ni más ni menos que el entretenimiento. El entretenimiento es la droga que mata el aburrimiento. El entretenimiento es la droga que mata el pensamiento, sobre todo ese entretenimiento de baja calidad. Y hemos sido alimentados con un veneno, y ese veneno es el entretenimiento low cost. Estos programas de televisión que son muy baratos de producir, de gentuza, porque son gente que no tiene ni oficio ni beneficio, que no aportan nada a la humanidad y que un día se morirán, como todos nos vamos a morir, pero a su paso no van a dejar un mejor mundo. No va a ser el bien que ha hecho un médico o el bien que ha hecho, yo qué sé, un trabajador de la construcción. Ha hecho cosas por la humanidad. Esta gente no, lo único que han hecho es perder la dignidad en directo y totalmente entretener a gente dando un ejemplo, porque hay una cosa que nos ocurre a los seres humanos y es el fenómeno de la imitación. Tendemos a imitarnos y a imitar los comportamientos de otro. Y el daño que está haciendo esa gente en televisión gritándose y perdiendo la dignidad y vendiendo la dignidad es el daño del ejemplo que están haciendo que otros, que quizá los critican y digan, ah, sí, pero les imitan. Y algunos desean decir, oye, a mí me gustaría llevar esa vida en la que trabajo poco, sí, pierdo mi dignidad, pero gano un montón de dinero a cambio de vender mis vergüenzas. También la violencia que vemos en televisión, pues nos afecta. Mi madre siempre decía y dice que le preocupa mucho más la violencia que vemos en televisión que la pornografía. Porque la violencia como fenómeno a imitar es mucho más dañino. Y su parte de razón tiene. Y todo este entretenimiento low cost lo que está haciendo es que nos deja la cabeza sin amueblar. Si tú no tienes valores, si tú no eres crítico, si tú no tienes ni nada amueblado en tu cabeza, ningún aparato de pensamiento, simplemente eres una víctima fácil. Y es mucho más fácil que seas parte de una chusma violenta. Saludos a Anchik, que es Conversister. Salud y respeto. Así que cuando en Internet nos aburrimos, ¿qué es lo que hacemos? Pues muchos, cuando se aburren en Internet, apagan Internet y leen un libro o hacen cualquier otra cosa, hacen deporte o empiezan una conversación con el que tienen al lado. Pero hay mucha gente que cuando se aburre en Internet busca dar caza y darle caza a alguien. Busca a alguien al que linchar. Y para ello se buscan una serie de excusas. Demonizar a otras personas, acusarles con razón o sin ella. Y salen todos como una manada de lobos a linchar y a dar caza a alguien. Esto es lo que vemos en Twitter, y se ha visto mucho en Twitter, y con algunos famosos que han terminado cerrando sus cuentas en redes sociales por el problema de los linchamientos. Alguien ha dicho una frase desafortunadísima. Y ya rápidamente hay gente, esto es internet, hay gente dispuesta a organizarse para hacer daño. ¿Por qué? Porque se aburren, porque buscan algún tipo de diversión. Y esa diversión son los linchamientos que hay. Y en esos linchamientos, esa chusma, compiten entre ellos para alcanzar los mayores niveles de crueldad. Esa gente no busca justicia. Esa gente lo que busca es entretenimiento barato para una tarde de domingo. Muchos de vosotros seguís la serie Black Mirror y hay un episodio de la serie Black Mirror que se llama Odio Nacional, y donde se habla precisamente de ese fenómeno, el episodio Odio Nacional. Hay tres episodios que se dedican al tema de el uso irresponsable de las redes sociales, que son Odio Nacional, el himno nacional y Caída en picado, que son la trilogía sobre el uso irresponsable de las redes sociales. Y esta serie Black Mirror nos sitúa en un futuro cercano donde ser la persona más odiada en Twitter te puede suponer la muerte. Eso es lo que sale en Black Mirror. La crítica sobre la ferocidad, la crueldad, la impunidad en las redes sociales es una crítica que Black Mirror hace y que no es ciencia ficción. Es que lo estamos viendo cada día. Y es innegable el poder que tiene el hashtag en nuestros días. La nueva arma de destrucción masiva es el hashtag. Puede arruinar reputaciones, puede mover a cierta gente al suicidio, puede hacer que la gente pierda trabajos, y sabemos de lo que hablamos, puede separar parejas o puede hacer que el más exaltado de la turba un día coja un cuchillo y te apuñale. Así de serio es esto. Leía un comentario en la página Film Affinity, un comentario hablando del episodio Odio Nacional de Black Mirror, que decía así: cuando llegamos al punto de pensar que nada de lo que decimos en la red es absorbido por la parte afectada, empezamos a circular por un camino por el cual nos ha llevado la deshumanización de la red. A veces no somos conscientes de nuestras críticas y nos las tomamos como un juego. Y ese es el punto de partida de este capítulo, el cual mezcla muy bien esa crítica a la sociedad, crítica al Estado con su Ultra 1984, que ni el mismo Orwell hubiera imaginado nunca, y más cosas que tendréis por descubrir. Como siempre, amigos, la literatura se anticipa a la realidad. Y dentro de la literatura, la ciencia ficción, de la que siempre hablo desde este micrófono, se anticipa a la realidad. El libro 1984 habla de una nación totalitaria que manipulaba y utilizaba y engañaba a la gente. En esta novela se habla de los 2 minutos de odio. Los 2 minutos de odio. Los 2 minutos de odio era algo. Saludo a Domingo, que no se preocupe por las fotos que hay detrás. No tienen importancia. Gracias, Domingo. Los 2 minutos de odio eran un momento en el que se reunía a la gente en las fábricas, en los cines, y durante 2 minutos insultaban a la figura del enemigo público. El enemigo público era alguien conocido como Goldstein. Goldstein era el responsable de todas las miserias y padecimientos. Y la gente lo odiaba y volcaban en Goldstein todas sus frustraciones, su rabia y todo lo demás. Durante los 2 minutos de odio, la gente escupía, gritaba a la imagen de Goldstein. Era una especie de catarsis. Y a la gente era como una especie de grada de fútbol donde en esos 2 minutos vomitaban toda la ira y la bilis y luego se iban tranquilos. Y con eso el Estado opresor conseguía que la gente se desfogara. Una vez más, 1984 se anticipa a la realidad. Hoy en día, en nuestra sociedad actual, ya tenemos nuestros 2 minutos de odio. Y en Twitter, la gente está utilizando a personas cualquiera para volcar su frustración, su ira, su rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice así 1984, lo horrible de los 2 minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino al contrario. Era absolutamente imposible evitar la participación porque uno era arrastrado irremisiblemente. A los 30 segundos, no hacía falta fingir. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento, y entonces su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Bueno, este es un extracto de 1984 que yo creo que refleja bastante bien la sociedad actual. La gente que está frustrada necesita volcar su odio en una figura. Y un día puede ser Rafa Nadal, porque dijo no sé qué cosa. Otro día puede ser el cantante no sé quién, porque dijo qué cosa. Pero al final es lo mismo. La gente necesita una especie de válvula de escape. Y si en 1984 eran los 2 minutos de odio, en estos tiempos, pues también son los 2 minutos de odio. Os voy a comentar dos casos reales de linchamientos. Uno es el caso de Alicia Ann Lynch, una estadounidense de 22 años que colgó en Twitter una fotografía en la que estaba disfrazada como para Halloween. Lo que no sabía ella eran las terribles consecuencias que tendría su disfraz. En el disfraz aparecía con un chándal y la cara y los miembros, brazos y piernas, embadurnados con pintura roja como si fuera sangre. Así que la chica se hizo una foto y en Twitter puso: voy disfrazada de una víctima del Maratón de Boston. Maratón de Boston, que ocurrió en el año 2013, fue una matanza donde murieron 3 personas, 284, 2 personas quedaron heridas y fue un atentado terrorista que conmocionó a la nación. El linchamiento virtual que sufrió esta chica por esta estupidez, por esta falta de sentido común, pues fue real. La joven se tuvo que encerrar en su casa y unos días más tarde le llamó su jefe despidiéndola porque estaban presionando a su jefe. Esto es un rasgo común en los tribunales populares, en los juicios revolucionarios de Mao Zedong, donde no solo atacan a la persona que es objeto de la ira, sino que la turba ataca y machaca a la familia del objeto de su ira. Hay otro caso, que es el de Justine Sacco. Esta chica se montó en un avión y puso en Twitter, que ahora os voy a leer. Cuando la chica aterrizó, que fue a Ciudad del Cabo, lo que se encontró fue un panorama desolador. Antes, la chica se hizo escala en Londres y en Londres escribió lo siguiente en Twitter: voy a África. Espero no coger el SIDA. Es broma. Soy blanca. Como podéis imaginar, obviamente esto era un tuit racista, de mal gusto y, en fin, un despropósito. No hay por dónde justificarlo. La chica se pasó 11 horas volando hacia Ciudad del Cabo. Cuando conectó su móvil, se encontró un torrente de mensajes, insultos y de amigos suyos que le mandaban condolencias. Incluso ella no sabía lo que estaba pasando, recibió una llamada de su mejor amiga que le decía que su mensaje sobre el SIDA había sido trending topic mundial. Claro, la chica no sabía la dimensión que en 11 horas había adquirido su tweet. En 11 horas. Inmediatamente después le llamó su jefe, presionado por el escándalo, y la despidieron. Bueno, 2 tweets que son 2 estupideces de mal gusto que a la gente se lo han hecho pagar caro. Incluso hubo gente que se dedicó a acercarse a su vivienda, a hacer fotos. Y hay algunos casos de linchamientos digitales donde la gente ya, la manada, ¿no? La manada, que es una turba violenta, pues alguien dice: ya sé dónde vive fulanito. Y entonces ya la gente empieza a visitar, a tirar piedras o a pintar amenazas. Hay un chico que se llama el Rubius, que de vez en cuando lo sigo, no veo todos sus vídeos porque no me interesan, pero sí sé que hace poco hizo un vídeo donde el tipo se ha mudado a una casa en medio de la nada y de broma dice: por favor, no vengáis a matarme. El chaval está aterrorizado. La Wikipedia tiene una entrada sobre lo que es el linchamiento digital, que es un fenómeno sociológico que ya existe y que está estudiado. Y dice así la Wikipedia: se entiende por linchamiento digital el resultado de todo tipo de ataques, insultos y acoso generados a través de las redes sociales, normalmente de manera viral, en contra de una persona u opinión. Se trata de linchamientos digitales que en algunos casos podría parecer justificado. Lo que está claro es que normalmente el linchamiento digital se les va de las manos, es decir, se descontrola. En inglés, el fenómeno se conoce como shitstorm o, si me perdonáis la expresión, tormenta de mierda. Un aluvión de críticas, insultos y amenazas con la intención de humillar y destruir a la persona. Esto no es más que un jurado colectivo. Y este linchamiento digital cada vez es más grave. Y un día vamos a tener una auténtica desgracia. ¿Por qué? Porque Internet tiene dos virtudes, que es el efecto llamada. Alguien encuentra algo que le indigna en Internet. Esto es una injusticia, o esto es falso, o esto es ofensivo. Se lo dice a sus 7 amigos o a sus 700 amigos en redes sociales. Esos 700 amigos se lo dicen a sus 700 amigos. Y en pocas horas tienes a centenares de miles de personas vomitando insultos y ataques e intentando localizar a esa persona al objeto de la ira de la turba para machacarle. La capacidad de amplificación de las redes sociales para hacer el bien o el mal, normalmente nuestra naturaleza, la naturaleza humana, está más inclinada al mal que al bien, es una herramienta que antes no existía. Antes, a lo mejor, alguna campaña de publicidad o algún artículo en la prensa de papel. Pero en Internet te puedes acostar tranquilamente y levantarte por la mañana con gente tirando piedras a tu ventana. Ahora bien, ¿cuáles son los modos de violencia en la red? Pues hay distintos modos y distintos niveles de agresión en lo que se refiere a un linchamiento digital. Cuando hablamos de linchamiento digital nos referimos a insultos, acusaciones falsas y maliciosas, hostigamiento personal, es decir, divulgar tu dirección, divulgar la dirección de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, para hacerte daño. Y lo siguiente son acciones violentas y amenazas contra tu propiedad, tu persona y tu familia, buscando hacer el máximo daño. Quiero terminar, luego quizás podemos abrir este tiempo para vuestros comentarios y vuestras preguntas, pero quiero comentar hablando de cómo podemos protegernos de un linchamiento. Seguramente muchos de vosotros tenéis un perfil bajo en las redes sociales. Aquí veo a gente que a lo mejor graba podcasts, que tienen más o menos seguidores, pero que realmente no tienen una gran repercusión. Pero yo creo que todos podemos convertirnos en víctimas de un linchamiento digital. ¿Cómo debemos proceder en el caso de que tengamos la mala fortuna de ser el objeto de la ira de una turba de gente llena de frustraciones que busca cómo sacarlas? Bueno, número uno, esto no lo he sacado yo sino de mi propia cosecha, sino que lo he sacado de expertos en redes sociales. Lo que aconsejan siempre es curioso: no te disculpes con la multitud. No servirá de nada. Es más, una disculpa pública lo único que va a servir es que la gente diga, pues no te disculpes, humíllate. No servirá de nada. Tú te puedes disculpar con una persona o puedes reconocerlo, pero si lo que están atacándote es por lo que sea, la disculpa no va a servir de nada. Número 2. Prepárate para asumir pérdidas. Si eres una figura pública, pues eso significa pérdida de patrocinadores, de seguidores, de likes o de ingresos por publicidad en redes sociales. Y en algunos casos, pérdida de empleos. Y en nuestro grupo de podcaster y amigos, hemos sido testigos de cómo un linchamiento digital llevado a cabo por unas pocas personas provocó que un hombre, padre de familia con hijos, se quedara en la calle por la maldad de personas que sospechamos quiénes son, pero lo hicieron con toda la maldad y la cobardía del mundo. Punto número 3. No trates de razonar con ellos. La turba solo quiere sangre. La chusma, el gentío, lo único que les va a satisfacer es la sangre o algún desenlace dramático del tipo que sea. Número 4. No te lo tomes como algo personal. Mantén la cabeza fría y entiende que, aunque sea cruel, esta gente lo único que quiere ver es sufrimiento. O sea, cuando hay una turba, lo único que les provocaría cierta satisfacción es que te echaras a llorar o que perdieras los nervios. Por favor, dejarme en paz. Pero obviamente eso no va a servir de nada. Y yo creo que el punto más importante para protegerte de esta gentuza es el número 5. Nada dura para siempre. Nada dura para siempre. La masa es idiota. Y además de idiota, tiene la memoria corta. Y además de tener la memoria corta, no tiene paciencia. En cuanto se aburran, buscarán una nueva víctima y se distraerán. Así que esto es lo mejor que se puede hacer ante una turba de este tipo. Y bueno, con eso termino un poco el material que he preparado. Pero voy a leer algunos de vuestros. Voy a leer algunos de vuestros comentarios para que. Y también no sé si hay alguien en la isla que están comentando. Saludos a todos los amigos de la isla. Y vamos a ver también en el canal de Rupert Dax. Vamos a ver si hay alguien que está por ahí. Ya veo algunos que me están siguiendo desde sus vídeos. Y algunos con dificultades de conexión para verlo. Voy a leer vuestros vídeos, vuestros comentarios. Dice Guadarramista, lo que cuentas ha existido siempre. Lo que cambia ahora es la repercusión que tiene debido a la tecnología. Es lo que hablábamos antes del efecto de amplificación, ¿no?, que tienen las redes sociales. Y dice Maquiatánica, ¿no?, siempre fina en sus comentarios y acertada. Ojo que hay gente que llega a justificar esos linchamientos. Obviamente, todos los que participan en un linchamiento justifican todo. Sea el acoso personal o, si tienes hijos pequeños, el acoso a tus hijos pequeños. Dice Zeke Vergas, dice, estoy de acuerdo totalmente, la disculpa no sirve de nada porque la turba, el líder de la misma, solo busca satisfacer su ego. Ricardo Moreno dice, el señor de las moscas. Amigos, a mí me da mucha pena que las humanidades estén eliminando de los planes de estudios en pos de la competitividad económica. Pero es que son precisamente el estudio de las humanidades, historia, literatura, lo que nos permite estar preparados para este tipo de barbaridades que ocurren, ¿no? Dice Karina Leiva, en pocas palabras, hay que apechugar el golpe y ya. Siempre alguien me pregunta, ¿te está gustando Juego de Tronos? No veo Juego de Tronos, solo sigo los libros, con lo cual, y además no tiene nada que ver con el tema, o sea que hay referencias a cierta polémica reciente que no voy a entrar en el trapo, por más que alguno está deseando que entre en el trapo, no voy a entrar. Pero lo que sí quiero hablar es del fenómeno en sí, porque hablar del fenómeno en sí, hoy pasa esto con esta persona, pero es que mañana va a pasar otra cosa con otra persona. En Vidas en Red somos una comunidad de gente. Y somos una comunidad con otros podcasters y otros canales de YouTube. Y tarde o temprano, alguno de nuestros canales amigos, alguno de nuestros podcast amigos, o quizá yo mismo, pueda ser objeto de una turba. A pequeña escala ya lo soy, porque mis podcasts de política provocan unas reacciones viscerales y me dicen de todo. Y en una ocasión, cuando yo estuve durante pues, prácticamente 10 años escribiendo sobre una secta que había en Internet, pues recibí dos amenazas de muerte. De hecho, me entrevistaron en televisión, tengo los vídeos por ahí, que me hablaron sobre el tema este, ¿no? Cris Muñoz, Salud y Respeto. Se ve que están poniendo Juego de Tronos y la gente está ahí. Muy bien, Omar, no entres al trapo, pero haces un buen directo sobre el tema. Bueno, es que esa es la idea. No quiero entrar en el asunto, ¿no? No tengo intención de entrar en el asunto, pero bueno, creo que es más importante definir lo que es un linchamiento para que cuando ocurra ese tema, cuando ocurra esto, que será cuestión de que ocurra. Pues podamos estar preparados y sobre todo podamos reaccionar bien ante estas situaciones, ¿no? Así que no me enfado porque me preguntéis por Juego de Tronos, simplemente no tiene mucho que ver. Aquí entra Rupert López. Rupert, si quieres entrar, puedes entrar. Me tienes que decir por Telegram si tienes conexión ancho de banda suficiente. Dice, lo que hay que hacer es no ser parte de la turba, ser objetivo debe ser una obligación. Es lamentable ver cómo mucha gente se vuelve turba. Yo creo que cuando se está produciendo un fenómeno como el de la turba, creo que lo mejor que podemos hacer es señalar lo que está ocurriendo y ponerle a la turba un espejo delante de ellos para decir, mira chicos, así os estáis comportando. Y esto no se diferencia en nada en otras turbas que ha habido en otros momentos. Además, las turbas se vuelven bastante cansinas, dice Pepe Jiménez. Fran Plana intenta entrar en el tema. También Edu. Hombre, y mi buen y querido amigo Anders Aguar dice, la cosa es que si te sientas a tomar un café relajadamente con los que forman parte de esas turbas, seguro que se puede razonar del tema. Pero detrás de la marca de la máscara del perfil se sienten con libertad de hacer lo que quieran. Así es. Cuando uno de los consejos dice no razones con la turba, obviamente, seguro que si tú coges individualmente uno a uno a los de la turba y charlas tranquilamente, se podrían quedar muy sorprendidos por cómo están reaccionando. Pero con la turba es imposible razonar. Rupert dice que no tiene datos. Mi tocayo dice, de acuerdo, entonces, ¿qué propondrías en caso de ver algo denunciable? Pero ¿qué pregunta es esa? Si tú ves algo que constituye delito, lo primero que tienes que hacer es poner una denuncia. Es decir, si tú eres testigo de un delito, en lugar de montar una turba con palos y antorchas por internet, lo que hay que hacer es ir a denunciar a la primera comisaría que veas, que es lo que hace la gente de bien. En lugar de juntar a gente y decir, venga, vamos a acosarle, vamos a ver dónde trabaja su mujer o dónde lleva a los niños al colegio para aterrorizarles y así podemos hacerle daño. Concejal de Urbanismo dice, son gente con la que no puedes razonar, tienen una atención que no merecen. Sí, es lo que dicen en inglés, don't feed the troll, no alimentes al troll. Dice, además, siempre hay un líder de la turba que los alienta al linchamiento. Bueno, en algunos casos sí, pero no en todos los casos. En muchas turbas que se forman no tienen un capitán, pero hay otras que sí, claro. Pero yo diría que en la mayoría de las turbas no hay capitán. Rupert López dice, los líderes de la comunidad con mayor o menor influencia tienen una responsabilidad moral de no justificar actitudes aun a costa de ser a su vez linchados. Maquiatánica dice, lo primero que hay que hacer es denunciar inmediatamente. Sí, el problema cuando tú eres objeto de una turba y el agresor se esconde en una multitud. Bueno, yo creo que si eres objeto de la ira de una turba y de actos violentos, hay que hablar con la policía y a lo mejor no puedes identificar a toda la turba, pero sí se pueden coger a 10, 12, 15, 20 o lo que sean. Hay delitos de amenazas, hay delitos de agresiones, hay delitos de cualquier tipo y a lo mejor la turba se puede acobardar si ve que hay unos cuantos que ha llegado la policía y se los ha llevado esposados porque resulta que estuvieron cometiendo delitos. Dice JML, dice, una pena que otros youtubers no mantuviesen tu línea y se prestasen a la persecución. El problema con las turbas en general es que a mucha gente le divierte. Y yo he visto en linchamientos recientes que mucha gente rápidamente se ha puesto a grabar vídeos y se han puesto a grabar podcasts tomando partido. Algunos a lo mejor de forma más moderada, pero en algún sentido justificando. Imaginad lo que decía de Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal ha dicho, ahora se graban 20 podcasts diciendo, hombre, no es para partirle la cara, pero es que se ha pasado mil pueblos. Bueno, pues ahí estás echándole gasolina al fuego. Javier García dice, eso de la turba pasa en Argentina cuando por las redes sociales se acusa a alguien de ser un violador. La gente lo difunde y luego llegan y matan a la persona. Esto está ocurriendo en algunas ciudades, en América Latina ha ocurrido, en la India ha habido varios casos de quemar vivos a gente que decían, este es un violador, sí, sí, tiene la misma cara del violador. Y esto es lo que tiene la turba, que se siente legitimada, porque son muchos, pero no son nada. Es fácil destruir a una persona, es fácil atacar a una persona, pero digo una cosa, el problema de empezar un incendio es que tú no sabes cómo va a acabar el incendio. Y puede haber ciertos momentos donde la capacidad de amplificación de redes sociales haga que la gente empiece a insultar y a decir, este es un violador, es un maltratador, es un pedófilo. Y algunos cuando ya empiezan a deshumanizar y cuando empiezan a demonizar al objeto de la ira, dicen, es un violador, es un pedófilo. Pues nos vamos 3 o 4 a su casa y le metemos fuego a la casa, porque es un pedófilo. Pues esto es lo que pasa cuando las cosas se descontrolan. Bueno, un montón de referencias a temas que no vienen al caso, que los estoy ignorando. Mi buen amigo, compañero de podcasting Reality Cracking, dice, este tipo de linchamiento es terrible y penoso, aunque no es nada nuevo. En el pasado podemos encontrar cosas como los sanbenitos de la Inquisición y la letra escarlata de los puritanos. Pues muy cierto, muy cierto. Dice Warren Baron, dice, precisamente hay un capítulo de Black Mirror que convierte el acoso en Twitter en muertes por ataque de drones abejas. Muy cierto. Dice Reality Cracking, dice, en España, en los pueblos había cencerradas cuando se casaban viudos. Y luego está lo que se llamaba la voz del pueblo, muy destructivo. Estamos volviendo al pasado. Que se haga en Twitter y que se haga desde un smartphone no significa nada. Es volver al pasado. Es decir, un montón de gente irracional y enfurecida haciendo barbaridades. Más referencias a temas que no vienen al caso y que estoy ignorando, así que no os canséis, de verdad, reservad vuestras energías para causas justas. Como en todo, la educación es decisiva. Vivimos en sociedad y si hay desacuerdos, nos hemos dado dos mecanismos para resolverlos, nunca tomándonos la justicia. Así es, así es. Es decir, alguien me decía antes, y si ves algo que es un delito, ¿qué es lo que hay que hacer? Denunciarlo. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Hacer un escrache, como hacen algunos? Vamos a hacer un escrache, porque esto no puede ser. No, si estás viendo un delito, denuncia, en vez de hacer escraches o cosas peores. Dice Omar X, ¿solo respondes a los comentarios que te interesan? Así es, así es. Solo respondo a los comentarios que me interesan. Si venís aquí a salseo, a la salsita rosa y al chismeo, de verdad, no tenéis por qué seguir este vídeo. Podéis iros, marchaos, que nadie os obliga. Rupert López dice, reserva energías para aprender a utilizar las aplicaciones del Huawei. Ay, madre. Bueno, ese es otro tema en el que tampoco quiero entrar. Bueno, amigos, yo creo que ya el tema está agotado. He intentado hacer una reflexión sobre lo que son las turbas digitales y por qué. Son un peligro. Y por qué tenemos que hacer una reflexión en Internet, una reflexión desapasionada sobre este asunto y por lo menos poder identificarlas, ¿no? Aquí hay gente que está justificando la turba, ¿no? En el chat hay mucha gente justificando las agresiones, justificando el acoso, justificando este tipo de acciones, pero no les gusta que les señalen a ellos. Si eres parte de una turba, lo mejor que puedes hacer es que si ves algo injusto, ve a denunciar. Es tu obligación denunciar a la policía si ves algo constitutivo de delito. Pero si en lugar de denunciar a la policía te crees un Internet Justice Warrior o cualquier tipo y te toman la justicia por tu mano liándola por Internet, no estás consiguiendo nada. Porque hoy has montado un jaleo, pero en 2 días ya nadie se acuerda del jaleo. Y esto es lo que ocurre con las turbas, ¿no? Me piden que expulse a Rupert. ¿Qué hago, Rupert? ¿Te expulso? Y sin más, amigos, desde Mundo Desconocido, desde Vidas en Red, pues gracias por estar aquí, gracias por seguir esta emisión. Y bueno, el debate está abierto. En Twitter soy converso72, @converso72, y tenéis mi página en vidasenred.com. Salud y respeto, un saludo y hasta pronto. Adiós.